Existen verdades que, ya sea si las creemos o no, no afectan mucho nuestro día a día. Por ejemplo, pensemos en algún dato del espacio, si Júpiter está a tal o cuántos kilómetros, si existe verdaderamente o no, no afecta tanto nuestro día a día. Podemos dormir en paz si se descubre que no existe Júpiter. En segundo lugar, hay verdades o datos de la realidad que, si son verdad, afectan nuestro día a día. Por ejemplo, si alguno va al Salvador y hoy crece esta noche el río que está, pasa ahí por el Salvador y entra el agua a las clases, se suspenden, bueno, mañana no hay clases. O si uno se entera que hay un piquete en la 197 de mañana, eso afecta el día de mañana la ida al centro. Pero en tercer lugar, dice la palabra de Dios que hay verdades que no solamente son capaces de afectar en algún momento nuestro día, sino que hay verdades transformadoras, capaces de impactar no solamente esta vida, sino la vida eterna. Kierkegaard, que fue un filósofo danés, dijo en un momento con una gran lucidez y muy resumidamente: la gran pregunta no es si Dios existe, la gran pregunta es si Él nos ama. Y explico esto porque la gran verdad que hoy en Juan 3:16 Jesús anuncia, un versículo que tenemos que saberlo de memoria, es la verdad más transformadora, que más impacto puede tener y ha tenido y tendrá en la historia de la humanidad. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Es una verdad tan poderosa que quien tiene experiencia de eso, su vida cambia. No es lo mismo enfrentar un desafío familiar con la certeza del amor de Dios. La gran invitación de todas las lecturas este domingo es creer en el amor de Dios. No es lo mismo enfrentar un desafío laboral con la certeza del amor de Dios. No es lo mismo enfrentar una debilidad personal con la certeza inquebrantable del amor de Dios. Es una diferencia entre el día y la noche. Es una certeza profunda. Y es más, lo que sugiere la palabra de Dios es que creer no es simplemente un asentimiento intelectual. Cuando el mundo bíblico habla de creer, ni siquiera es ni solamente pensarlo, ni solamente sentirlo. Es una adhesión de toda la persona. Es creer, para la palabra de Dios, es que yo me confío, me adhiero a una persona en la cual pongo toda mi vida en sus manos. Y eso da esperanza y confianza. Eso significa creer para la palabra de Dios. Y entonces hoy pedimos esta gracia, porque no sé si les pasa, pero es un desafío en la vida espiritual vivir y creer profundamente en el amor de Dios. Lo sabemos, sí, quizás una de las primeras verdades que de chico uno escucha. Pero levantarme con la certeza del amor de Dios, enfrentar desafíos con la certeza del amor de Dios, a veces no es tan fácil. Y entonces podemos preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no siempre puedo vivir en el día a día con esta certeza? Me animo a esbozar dos posibles causas. La primera es porque a veces nos cuesta creer o desconfiamos de que existe un amor gratuito. Especialmente a los varones, pienso que quizás por la mentalidad de tender al resultado, a la performance, tenemos mucha experiencia de que las cosas hay, a cada esfuerzo hay un resultado, un beneficio. Ni hablar el mundo laboral que se maneja con estos criterios, y está muy bien. Es ese dicho que dice, nadie te regala nada en este mundo. En cierto sentido, es verdad. De hecho, también tenemos como un instinto argentino de desconfiar cuando alguien te ofrece algo gratis, ¿no? Que te llama y dice una línea gratis, uno olfatea que hay algo raro. Y si es gratis, no vale mucho. Ese es un poco el prejuicio que uno tiene, ¿no? Que te estén ofreciendo. Pero en el mundo de Dios hay muchas cosas gratis. Y una palabra específicamente que habla de lo gratis se llama gracia. Dice el prólogo de San Juan: en Jesucristo hemos recibido gracia sobre gracia. Es decir, hubo un momento donde hubo una abundancia de la gratuidad de la gracia. Una definición de gracia es amor inmerecido. Así podríamos definirla resumidamente. ¿Qué es la gracia? Un amor inmerecido. Pongo un ejemplo que nos puede ayudar. Imaginemos que en un día normal uno sale en el auto por la Panamericana y tenés que bajar en Camaño. Y ahí es una batalla, no sé si les pasa, pero a mí me pasa cuando voy a alguno de los colegios, que llegás al punto que tenés que doblar y el otro está peleando y vos estás peleando y vos pensás que sos más importante y el otro, y estás esperando una señal de debilidad para avanzar. Y a veces hay un auto adelante que está inseguro y te pone un poco ansioso porque hay que traspasar esa línea. No sé si alguna vez les pasó. O es la 25 también, o el puente de Champañá, ¿no? Así que imaginemos que estamos en este contexto y estás ahí por pasar y viene un auto y te encierra. No solamente te encierra, sino que baja la ventana, levanta su mano y te dice algunas cosas. Podríamos pensar que hay tres respuestas posibles dentro del cristianismo, ¿no? Descartamos otras, pero tres posibles respuestas que podríamos responder. Imaginemos que nos insultan y estamos por insultar, pero nos frenamos. Insultamos, dejamos pasar. Eso es lo que llamaríamos misericordia, quizás. Como la dejamos pasar con un acto de glorioso, no respondemos, sino que pasa, ¿no? Entre paréntesis, me acuerdo una vez estamos en esta misma situación. Y a nosotros nos tocó encerrar un poquito otro auto, ¿no? Estábamos con uno de los sacerdotes, yo todavía no era sacerdote, pero él sí estaba vestido como sacerdote. Y cuestión que pasaron todas estas cosas, la persona se enojó, bajó la ventana, insultó, pero no nos veía por el sol. Entonces, bueno, terminamos de completar el encierro y lo pasamos por al lado y estaba con la mano baja y seguía insultando hasta que de repente ve que había un sacerdote que estaba ahí. Y entonces hubo un cambio de movimiento, pues estaba así y de repente hizo así. Bueno, y seguimos, ¿no? Esto sería misericordia, es un primer reacción. Una segunda reacción, imaginemos un paso más, que no solamente después del insulto no insultamos, sino que lo miramos y le decimos, está todo bien. Eso quizás podríamos llamarlo perdón, es un paso más. Pero imaginemos un paso más todavía. Que no solamente no insultamos, no solamente saludamos, sino que bajamos la ventana, la persona nos mira, así bajamos la ventana y le decimos, che, te invito a un café a Starbucks. Eso sería gracia, es decir, un amor inmerecido. Miren lo que dice el apóstol Pablo, ustedes han sido salvados gratuitamente. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. San Pablo tuvo esta certeza en el alma. Fui comprado gratuitamente y nunca se olvidó de eso. Existe en este mundo un amor gratuito. Creer en el amor de Dios, podríamos decir como primera conclusión, es creer que el amor de la persona más importante sobre esta tierra es dado gratuitamente. Que no tengo que comprarlo, que no tengo que merecerlo, sino que tengo simplemente como un chico recibirlo. Miren los chicos qué capacidad tienen de recibir afecto y afecto. Eso es propio de la madurez espiritual. Abrirme a recibir gratuitamente el amor de Dios. Hay un amor irrevocable y merecido que me espera cada mañana. Y por eso los invito en esta semana a levantarnos, mirar la cruz y decir gracias, Señor. Con esa palabra ya uno dice mucho. Gracias por este amor gratuito. Y quizás un segundo obstáculo que a veces nos puede limitar a hacer experiencia el amor de Dios es como si en el fondo no nos sintiéramos dignos del amor de Dios. Podríamos formularlo así. Yo no creo que Dios pueda amarme porque soy consciente de mi pasado, de mi historia, de mi pecado, de mi debilidad. Pero dice hoy también San Pablo, Dios que es rico en misericordia. Por el gran amor que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Lo que captó San Pablo fue que en un momento Dios Padre quiso convencernos tanto de su amor a pesar de nuestro barro, que no contrató una persona, ni siquiera creó a alguien para enviarnos, no mandó un extra, no mandó un ángel, no mandó un arcángel, no mandó un hijo adoptivo, mandó a su hijo único. Juan 3:16 dice, Él envió a su Hijo único para que tengamos certeza de que su amor va más allá de nuestros límites. Y confieso algo, esto no lo leí, pero me animo a decirlo, que yo estoy confiado que Jesús en la cruz, cuando extendió sus brazos, cuando le extendieron sus brazos a la providencia porque lo llevan a la cruz, estaba contento de algún modo porque pudo expresar el amor de su Padre por nosotros. Pudo decir, así es como yo los amo. Duele, pero así es como yo los quiero. Y quiero morir por vos, nos dice Jesús, porque no quiero vivir sin vos. Muero para que vos vivas conmigo, para que vos reines. Ese es el amor de Jesús. Y entonces uno llega en un momento a una paradoja, que cuanto más pecadores nos reconocemos, más cerca nos sentimos de la cruz. Hay un momento en la vida espiritual que uno tiene como un sabor agridulce. Por un lado agrio, que te das cuenta, un día tomás conciencia de tu barro, pero por otro lado es un día dulce, porque te das cuenta que Jesús no es solamente el Salvador del mundo, se convierte en mi Salvador. Esa cruz, que a veces al principio parece lejana, temerosa, se vuelve cercana. Ahí está mi Salvador, eso es por mí. Es un momento muy fuerte espiritualmente y hoy pedimos, aunque sea, dar un paso en esta experiencia ya cerca de la Pascua. Hace unos días leí una biografía online que me gustó mucho, no sé si escucharon la historia. John Newton fue un hombre que nació en 1725 en Inglaterra, era hijo de un capitán de un buque mercante, así que se crió bastante en los mares. Cuentan que su madre tenía fe y rezaba con él y intercedía por él, pero la madre muere joven, él tenía 7 años, y ya entonces a los 11 su papá lo empieza a llevar a alta mar. Dice que viajó con él más de 6 veces con su papá antes de que él falleciera. Así que él aprendió su oficio, después sigue la historia porque entra al ejército, después lo consideran desertor, lo acusan, hasta que en un momento logra uno de sus sueños de su vida, por lo que había sido su historia, de ser capitán de barco. Y en ese tiempo recordarán que estaba en auge el tráfico de esclavos, así que se hace capitán de un barco traficante, y dicen que fue uno de los más temibles y despreciables capitanes. Tenía fama, le tenían terror. Los esclavos escuchaban, aunque no entendían mucho el idioma, pero escuchaban que él estaba a cargo. Bueno, imagínense todo lo que él vivió, del cual fue instrumento. 20 años estuvo trasladando esclavos. Pero en un momento, en una noche de tormenta, tuvo una luz. En el medio de la tormenta, el Espíritu Santo como que iluminó, y por primera vez en años y años, él dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y dice que fue como una espada, porque conectó con lo que él había vivido chico. Y a partir de ahí, como San Pablo, como si se le cayeron las escamas. Volvió a Inglaterra, vendió el barco, empezó a vivir la fe. Tal es así que empezó a escribir poemas, empezó a escribirle cosas a Dios de lo que él había visto. Uno de los más famosos es Amazing Grace, ese poema que él escribió. Y en un momento, si se acuerdan ese canto, él dice, yo estaba ciego y pude ver. En español también lo cantamos, decimos, me amaste a mí un pecador. Esa fue la experiencia tan fuerte que tuvo. Y no solo eso, que tanto lo movilizó esta experiencia, descubrir que Jesús no era solamente el Salvador del mundo, sino su Salvador. Que dijo, ahora yo voy a salvar a otros. Y fue este hombre una de las personas más influyentes en la abolición de la esclavitud. Él inspiró mucho a una persona llamada William Wilberforce, que empujó por la abolición de la esclavitud. Dicen que al final de sus días este hombre terminó orando, alabando a Dios, y que sus últimas palabras fueron estas. Murió a los 82 años. Mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo 2 cosas. Que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Esas fueron la memoria con el cual partió. Soy un gran pecador, fui un gran pecador, pero descubrí a un gran salvador. Creer en el amor de Dios, entonces, en segundo lugar, es poder decir, Señor, yo soy un pecador al que viniste a salvar. Y si es así, entonces esta Pascua es relevante para nosotros. Nos está esperando el Señor. Es agrio al principio, pero dulce después. Por eso los invito en esta semana, como un ejercicio espiritual, que podamos contemplar la cruz. Si tienes alguna en tu cuarto, si la tenés colgada, frente a un desafío, frente a una debilidad, frente a alguna incertidumbre, mirar el amor de Dios, contemplarlo. Y van a tener la confianza, la esperanza, un amor que es inmerecido, un amor que nos ama incluso con nuestros límites. Os invito a cerrar los ojos. Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias porque has abierto los cielos para ser presente el infinito amor de tu Padre. Gracias, Jesús, porque soy objeto de un amor gratuito, irrevocable y merecido. Gracias por este tiempo de Pascua, cual crees ser aún más mi Salvador. Déjame experimentar tu amor en esta noche.